a puro ritmo. Qué bonita mi chiquita, tiene cuerpo de muñeca, sus ojitos achinaditos, su boquita menos caricia, hechicera, mala mujer, mentirosa, así eres tú. ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me harás llorar? El poder del ritmo en discos, cassette y compactos.